Ego 99. En algún lugar del universo existe un territorio donde termina, donde comienza todo. Es un lugar construido en un tiempo indefinido por un mismo pueblo. Esta civilización creó el único lenguaje que no tiene límites. El único mensaje sin códigos, sin fronteras. Es el idioma que todo el universo entiende. La música. Babel, música del mundo. Desde la torre que toca el cielo, nace Babel. Música de la tierra. Babel. You know how it feels. You understand what it is to be a stranger. This unfriendly land. Here's my hand. Here is my hand. Take it, darling, and I'll follow you. Let me walk. I want to walk right by your side. Let your love. Queridos viajeros, reciban de Bernardo Janselson un afectuoso saludo acompañado de un buen abrazo. Y quiero que me acompañen a una región muy interesante desde muchas ópticas, no solamente desde el punto de vista histórico, sino musical. Todo lo que se ha generado en esta región. Me estoy refiriendo al delta del río Mississippi. Efectivamente, iremos a Luisiana. ¿Están ustedes listos? Porque nos embarcamos. baby, my baby. I fell in love with your body and soul. My hands still sticky and my head size cold. My sugar tastes sour, my salt tastes sweet. I wanna lay down, but I just can't sleep. It's your voodoo work. It's your voodoo work. Round and round, same old thing. A heartache, misery, trouble and pain. It's your voodoo work. It's your voodoo work. It's your voodoo. Escuchas, escuchas. Babel. Estamos muy contentos que día con día crece la cantidad de llamadas que recibimos, así como los mensajes electrónicos a través de nuestro correo, el cual, quiero repetirles, está totalmente abierto a recibirlos siempre. bybabel@prodigy.net.mx. bybabel@prodigy.net.mx. Anímense, escríbanos o llámenos. Sean parte de la gran familia de viajeros frecuentes de Babel y les recuerdo que a vuelta de correo recibirán su pasaporte que los identifica como parte de esta gran familia abierta a culturas de todo este planeta. Escríbanos o llámenos, lo que les sea más fácil. Because the wrong I done, my woman needs, made me ashamed. I stole for her. Oh, I should have stood up like a man. I got to lay down this old nine pounds, see, it's so hard sometimes. It got me working like a slave, painful by mistake. I know someday I'll be free. Darling, oh honey, wait for me. I got to lay down this old nine pounds, Steve. It's so hard sometimes. This old jail, so cold. I need you, darling. Oh, I need you, girl, more and more. I know someday I'll be free. Oh, honey, wait for me. I got to lay down this old nine pounds, Steve. It's so hard sometimes. wait for me. I'm coming home, baby. Lord, Lord, wait, wait for me. I got to say good morning to you and I got to say good morning, baby, to this old 9-pound steel. Babel, un lenguaje para entender nuestra humanidad. Shake it till you give it a shake. tastes like butter, John. Keep that veggie burger off my plate. That ain't the same stuff I've been eating. I want the beef, man. Give me the real thing. Woo! I don't need no treadmill to go for a walk. Just take a walk around the neighborhood. The neighborhood got to talk. Well, yeah. Give me a cup of that good old black coffee. And I don't want no decaf. Think about that. Because it ain't the same thing. Louisiana, en inglés, Louisiana, y Louisiana en francés, es uno de los estados que conforman los Estados Unidos de Norteamérica. Se encuentra situado al sur de este país, sobre el delta del río Mississippi. Este estado hace frontera en el oeste con Texas, al norte con Arkansas y al este con Mississippi, y en el sur con el Golfo de México. De entre todos los estados que conforman la Unión Americana, Luisiana tiene una cultura muy particular. Y esto se debe a su gran herencia de mezcla entre franceses, españoles, afroamericanos y, desde luego, alguno que otro inglés. Escuchas, escuchas Babel. Bueno, Luisiana, al ser parte de la Unión Americana, definitivamente que su idioma oficial pues es el inglés, aunque queda mucha influencia del francés en una variedad de este idioma que se llama Cajun. No obstante, aún quedan en Luisiana descendientes de los isleños obligados a emigrar desde las Islas Canarias, que mantienen la cultura canaria y el dialecto canario como formas de vida. Babel, Babel. I was born way down in Louisiana. I love the weird sound, cause that's my home, way down in Louisiana. I'm going back and try to settle down. Gonna settle down, gonna settle down, gonna settle down in my own hometown. I live way out in California. The folks are very nice, oh, but they don't know about Louisiana. I'm going back and try to find a wife. Gonna settle down, I'm gonna settle down, gonna settle down in my own hometown. That's my home, away down in Louisiana. I'm going back and try to settle down. Gonna settle down, gonna settle down, gonna settle down, gonna settle down. Escuchas, escuchas Babel, Babel. Música sin fronteras. Según estudios recientes, 99 de cada 100 ballenas sintonizan Ego 99 durante su ritual de apareamiento. ¿Y tú? ¿A qué esperas, sirena mía? Ego 99. Continuamos con Babel. Continuamos con Babel. Babel. Thank you. necesario recordarles que en este recorrido estamos en Luisiana, junto con el disco de Putumayo, Luisiana Jumbo. Y ahora vamos a la capital, Baton Rouge, y podemos visitar otras ciudades importantes de la región, como la musical Nueva Orleans, Lafayette o Shreveport. Sigan con nosotros. Pantanos determinan el paisaje en el delta del Mississippi. Este húmedo y fecundo asentamiento ha sido el punto de encuentro de africanos, caribeños, franceses y españoles, convirtiendo a esta en una de las regiones estadounidenses de mayor riqueza cultural. Es por ello que la música es tan variada, con ritmos tan significativos y tan divertidos. Amigos, escríbanos, denos sus comentarios alrededor de la música que están escuchando. ¿A dónde los llevó su imaginación? ¿Qué están ustedes disfrutando, además, auditivamente, de este programa? Háganlo a través de bybabel@prodigy.net.mx, bybabel@prodigy.net.mx, y no olviden darnos todos sus datos, incluyendo la ciudad de la República Mexicana en la cual nos están escuchando, porque quiero comentarles que día con día estamos en más ciudades en el interior de la República. Babel, Babel. Hello, Festus. Festus believe in justice. You know, Festus believe in justice, not a one-night stand. Believe me, everybody, just a peaceable man. He rode his horse named Daniel down the streets of Cheyenne, just waving at the girl, shaking in the can-can. So, hello, Festus. Festus, he's a justice, believing justice. Justice, believing justice, not a one night stand. Believe me, everybody is a peaceable man. He wrote his own name, Daniel, on the streets of Cheyenne. Saying, excuse me, everybody, I'm a peaceable man. Saying, Festus. You know, Festus believes in justice. He's a dedicated man, doing the best he can. Working his heart out for the citizen of Cheyenne. Saying, Festus. Festus believes in justice. Festus believes in justice, not a one night stand. Imagina, imagina un mundo sin fronteras. Babel, Babel. Es interesante saber por qué este álbum lleva como título Luisiana Jumbo. Esto se debe a un guiso criollo, que es la perfecta metáfora para describir la diversidad musical de Luisiana. El ingrediente principal de esta comida sureña es el blues, género que da origen a todas las expresiones musicales de Luisiana, incluyendo el gospel, el Dixieland, el jazz, el rhythm and blues, el rock, el funk y el soul. Luisiana Jumbo es una encantadora mezcla de lo viejo y lo nuevo, lo vigente y lo recuperado, piezas que reconstruyen la imagen del sonido funky y húmedo del sur de Luisiana. Disfrútenlo. My friend, Babel. Un lenguaje para entender nuestra humanidad. Bien, pues estamos llegando al final de este recorrido. Deseo de todo corazón que haya sido de gran disfrute para ustedes y que nos sigan acompañando cada semana. Tendremos, como ustedes lo saben, recorridos por diferentes partes del planeta a conocer un poco más sobre su cultura y, desde luego, de su buena música. A nombre de nuestra productora Yael Algranti, con la asistencia de Cintia Uribe, y de nuestro capitán en cabina, Jesús Astorga, y de un servidor, Bernardo Janselson, nos despedimos de ustedes recomendándoles, como siempre, que tengan apertura a otros pueblos, a otras culturas, siempre acompañado de tolerancia y una buena dosis de amor universal. Esto ha sido una producción de Global Rack para Putumayo World Music, derechos reservados, México.